Ángeles, viste que ahora se usa, han cobrado notoriedad, decir la primera línea. En Chile sí. Se instauró sobre todo la primera línea, los que están en el frente del enfrentamiento y de las movilizaciones, bancando lo que se venga ahí y protegiendo, dando un ejemplo para los que están atrás. Ahora en Colombia las movilizaciones también, existe la primera línea. Y bueno, tenés para conversar ahora a alguien que ha estado en la primera línea, que está en la primera línea en la defensa de la seguridad social, como trabajadora de ese sector, además de tanto tiempo, que ya está para conversar contigo. Muy bueno. Marita Rodríguez está por allí, buen día. Buen día, bueno, la verdad que muchas gracias por los conceptos, pero bueno, y muy agradecida, como siempre, a la radio, a ustedes, por el espacio que siempre dan para este tema tan importante, y que gracias a ustedes sabemos que hemos llegado a muchísima gente, por suerte, así que bueno, estoy muy agradecida. Marita, por supuesto que acá, en el concepto este que decía Hernán, que van en la primera línea y que van con el escudo, van con el casco, pero sobre todo van con el escudo, estamos pidiendo simbólicamente ese papel también, pero en el sentido de poder ayudar a entender en qué momento estamos en esta discusión donde hay mucho de estrategias y de jugadas. Digo porque la Comisión de Expertos en la Seguridad Social, que es la que está a cargo de esta reforma de la Seguridad Social de esta etapa, creado por la LUC, volvió a pedir prórroga, ¿no? Y pidió una prórroga de 45 días, la aprobaron por unanimidad, y le hizo el pedido al Poder Ejecutivo ayer. Y, bueno, uno supone que se lo van a dar, ¿no?, el plazo para presentar el informe de recomendaciones. Pero eso nos lleva a nosotros a pensar a cómo entender cómo juega el tiempo en este momento, en este tema, que sigue siendo un tema de segunda línea para la gran prensa y, por lo tanto, no se lo presentan como un tema de decisiones y de definiciones a la población. Sí, exactamente. Nosotros vemos con alguna suspicacia ese tema, porque no olvidemos que la Comisión de Expertos está integrada por todos los partidos políticos, bueno, por organizaciones sociales, ¿no? Nosotros obviamente no sabemos las razones, desconocemos las razones de la prórroga. Podemos suponer varias cosas, pero entre ellas nosotros podemos suponer que quieren tener más espacio de negociación entre los miembros de la comisión, ¿verdad? Por los diferentes temas que se están tocando. Y bueno, y también, capaz que eso es un poco optimista de mi parte, pero también quizá está empezando a hacer un poco de juego, de pegar lo que estamos haciendo a nivel del pueblo, a nivel de los de abajo. De alguna manera toca a la Comisión de Expertos, aunque obviamente ellos desconocen que haya un proyecto alternativo, desconocen que haya que se esté la gente informando y formando comisiones para resistir, pero les digo, por si no lo sabían, y también en estos días, hace dos o tres días no más, salió la noticia de que el gobierno pospone para el año que viene, para el año próximo, la modificación del índice medio de salario. Eso para nosotros fue, mira, nos enteramos, teníamos un Zoom el lunes de noche precisamente, que teníamos un Zoom con varios docentes de todo el país, y ahí nuestro asesor Antonio Elías nos comentó en el mismo Zoom, que se enteraba en ese momento, no sé si la noticia fue oficial o él se enteró por otros medios, de esa noticia, que para nosotros eso sí tiene relación directa con nuestro trabajo, porque pensamos nosotros que el gobierno habrá dicho, bueno, no podemos enfrentar esta reforma que queremos imponer teniendo la pelea de esta cosa próxima, que era lo que nosotros venimos denunciando, que es la modificación del índice medio de salarios, y calculo que quisieron, digamos, aflojar un poco la cosa y la dejaron para el año que viene. O sea que eso nos parece a nosotros que es una señal positiva. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir denunciando ese hecho y difundiendo y protestando. También recuerde la audiencia y ustedes que nosotros ese tema lo presentamos en la Comisión de Trabajo del Poder Legislativo, lo presentamos como denuncia, o sea que algunas cosas se habrán movido. Pero bueno, por lo menos también esa decisión fue en estos días de posponer la modificación. Claro. Lo que se va viendo es lo que pasa desde el principio, que se lanzan grandes titulares sobre temas que están incluidos en lo que es la reforma de la seguridad social, que muchas veces la mayoría no entiende de qué están hablando, no entendemos de qué están hablando, y después te hablan como algo consabido. Por ejemplo, ahora se habla del pilar cero. El pilar cero tiene que ver con lo que le va a pasar a los que se quieran jubilar dentro de un tiempo, ¿no? Claro, el pilar cero, lo que hoy sería el pilar cero, serían la asistencia a la vejez del MIDES, que se da a los 65 años, a la gente que no tiene causal jubilatoria ni 75. Ni nada. 65 en el MIDES. Y sí, a los 70 años en el BPS, que es la pensión a la vejez, que tiene que tener 70 años cumplidos y por lo menos 15 años reconocidos a lo largo de su vida, ¿no? Eso sería el pilar cero, porque se le considera que es una prestación que no tiene contribuciones, digamos, que no ha tenido contribuciones, y es como una asistencia, una prestación de asistencia a los más vulnerables, ¿no? Y eso nosotros obviamente que no sabemos exactamente qué es lo que pretenden hacer, porque todavía no están las propuestas, pero sí por declaraciones, por supuesto, de Saldain, que es el portavoz de la comisión, ha salido a decir varias veces, y algunos otros también especialistas, de que van a reforzar el pilar cero. Eso también es preocupante. Seguramente sí van a reforzar y van a preocuparse de mejorar esas prestaciones que hoy son absolutamente básicas, ¿no? Estamos hablando que la pensión a la vejez son 13.800 pesos. Entonces, van a reforzar, porque, a ver, quiero que la audiencia entienda claramente, va a ser la situación de la mayor parte de los trabajadores. Van a caer en una asistencia a la vejez, porque la mayoría de los trabajadores que hoy están trabajando, como viene proyectada la cosa, no se van a poder jubilar. Y es lo que nosotros estamos denunciando y estamos poniendo en la gente, porque a veces las personas escuchan de estos temas y les queda mucho tiempo para jubilarse, no sé, tienen 20, 30, 40 años. No, esa generación que hoy está en ese entorno de esa edad son los que están más proclives a que vayan a caer en un pilar cero. Porque, ¿qué pasa? Ya hoy, sin ninguna reforma nefasta como esta, neoliberal, total y capitalista y clasista como es esta reforma, ya hoy tenemos serios problemas. La gente tiene problemas, va a tener problemas. Los sesentones, lo que se les llama los sesentones, claro, los próximos a jubilarse y todos los demás. Porque con esta pandemia, con la precarización laboral, con los periodos en que la gente queda sin trabajo porque hay muchísima desocupación y va creciendo esto, la gente cuando llegue a la hora de jubilarse no va a tener los 30 años que hoy se exigen. La reforma va a exigir más años. Los 30 años que hoy se exigen para poder tener causal jubilatoria, mucha gente no lo va a tener. Va a tener los años para jubilarse, va a pensar que ya tiene los años aportados y no los va a tener. Y esa gente toda cae en una asistencia a la vejez, tiene que esperar a los 70 años para jubilarse. Hay informes oficiales nada menos que del Banco Mundial y de otros organismos, no es que nosotros lo inventemos, hoy, que ya pronostican que aproximadamente el 52% de los hombres, solo el 52% de los trabajadores actuales van a poder jubilarse por tener toda su historia laboral completa, y el 49% de las mujeres. Eso estamos hablando de hoy. sin ninguna reforma, sin ningún alargamiento de años de edad, ni años de trabajo, ni nada. Por lo tanto, nosotros es una denuncia que hacemos, terrible, y eso de que ellos estén hablando del pilar cero, es porque ellos ya saben todo esto, y saben que van a tener que reforzar ese pilar cero, que además es una estafa porque la gente tiene que saber, primero que la seguridad social es un derecho humano y hay que cumplirlo a como dé lugar porque es un mandato constitucional, pero además nosotros le agregamos, es un mandato de solidaridad humana, de ética, ¿verdad? Porque no podemos dejar a nuestra población, a nuestros trabajadores que han aportado toda su vida, estén registrados o no, no los podemos dejar al final de su vida librados al hambre y a la muerte, ¿verdad? Entonces, ahora, sí. Lo que es terrible es que los que se tienen que enterar de esto son los que están trabajando hoy, los que se van a jubilar dentro de unos cuantos años. Exactamente. Y como que están muy lejos de eso, incluso por la situación en que está el tema laboral. La gente está viendo cómo hace para trabajar hoy. Y entonces el tema de la seguridad social parece que está muy lejano. Por eso nosotros la prédica constante que tenemos y que estamos yendo también a los sindicatos de base, porque en realidad esto debería ser tomado desde la dirigencia, desde las organizaciones, digamos, sindicales, importante, y bajar esa información a todos los afiliados. Nosotros estamos haciendo al revés. Estamos tratando de ir a todos los sindicalizados, los trabajadores de base, para que presionen para arriba. Claro. Porque la gente, si no sabe esto que estamos hablando, Ángeles, es obvio que no se va a enterar, no va a luchar. Y hay muchas cosas para hablar, pero por ejemplo, esa franja de trabajadores que mayormente, la mayoría, están en las AFAP, estén o no obligados, porque hay 860.000 jóvenes, o sea, cuando digo jóvenes, que no están cerca de la edad jubilatoria, son jóvenes, no están obligados a estar en una AFAP, sin embargo, están en una AFAP desfinanciando al BPS, aportando a una AFAP cuando esos trabajadores van a ser cubiertos por el BPS en toda su trayectoria laboral, en los distintos subsidios por enfermedad, subsidios por desocupación, etcétera, etcétera. Esos trabajadores, cuando se jubilan, van a tener rentas que hoy nosotros tenemos jubilados por las AFAP, que no se han pasado al BPS, que se han jubilado por las AFAP, de 5 pesos, de 7 pesos. Y que yo quisiera que la audiencia sepa que no estamos exagerando. Tenemos recibos de 7 pesos. Tengo un compañero, yo vivo en una cooperativa de ayuda mutua de trabajadores ferroviarios, un ferroviario que trabajó toda la vida en AFE, o sea que no tiene problema de no tener su historia laboral completa, ¿verdad? Tiene todos los años registrados en blanco en AFE, mecánico en los trenes, y cobra 22.000 pesos por el BPS y 7 pesos por la AFAP. Ese compañero, por supuesto, que puso a disposición de esta lucha sus recibos. Nosotros lo sabemos porque los recibos lo vemos en el BPS, porque el recibo de la AFAP no viene aparte, viene en el recibo que se cobra junto con la jubilación. Claro. O sea que es un recibo que aparece en los recibos del BPS. Entonces, hay que alertar a la población que ya, primero que ya están perjudicados todos los que están en la AFAP. Estuvimos perjudicados los cincuentones, que pudimos salir con una lucha tremenda en la calle, y nos dieron una solución también injusta, pero van a estar perjudicados todos los que vienen detrás, todos, absolutamente todos. Por eso nosotros queremos la eliminación de la AFAP. Claro. Pero además hay otro punto que hay que redondear con todos estos temas que estamos hablando. Yo hoy escuchaba a los trabajadores de OCE. Es terrible cómo tenemos que unir la población, todos los temas y el modelo económico que estamos sufriendo. Un modelo económico que no viene de hace un año, vamos a entender, ¿verdad? Es un modelo económico que han seguido todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, todos sin excepción. Y tenemos cifras oficiales sacadas de la DGI, no, tampoco es que nosotros inventemos nada, porque nosotros somos muy responsables en las cifras que manejamos y tenemos convicción en lo que hacemos. hoy Ángeles y la audiencia, todo lo que el Estado, lo que el gobierno rescinde en el tema de impuestos al capital, IRAE, industria automotriz, zonas francas, etcétera, etcétera, hoy, a ver, que estamos a 3 de junio, bueno, hoy sí. 3 de junio del año 2021, significa el 2.9% del PBI, 2.9% que nosotros, todos los trabajadores, subsidiamos al capital. Pero la comisión de expertos está preocupada porque la asistencia financiera al BPS es del 1,5. Sí, y en el año 2100 va a ser del 2.8, en el año 2100. Por y Dios. Entonces con ese argumento están queriendo apurar una reforma que en realidad es una contrarreforma, es una expropiación de derechos de los trabajadores, y en ninguna discusión, en ningún documento, en ningún tuit ponen esto que nosotros le estamos diciendo. Hoy esos impuestos que no cobramos del gran capital, que son las empresas más grandes del país, las que tienen mayor productividad, mayor ganancia, la mayoría son extranjeras, significan el 2,9% del PBI. ¿De qué estamos hablando? Claro. Entonces, ahora, eso es lo que hay que poner en la gente. Sí, sí, sí. Alberto de Sayago saluda y dice que este tema, esto que vos estás planteando, y las propuestas de ATCS, bien podrían ser un punto de la Plataforma General para los Consejos de Salarios. Está bueno el planteo. La verdad que sí, Alberto. Muchas gracias por eso, por la sugerencia. En realidad, nosotros creemos, cuando empezamos a trabajar con todo esto, que si bien es un tema, la seguridad social es un tema específico, pero como empezás a desarrollarlo, toca todo, sí. Toca la economía del país, toca el modelo económico, toca el modelo de todo, ¿no? De los consejos de salario, el trabajo, el aporte patronal, que están hablando de, se fijan en los países de nórdicos, pero ninguno de estos expertos te dice que en Europa, en toda Europa, el aporte patronal es el doble del aporte del trabajador, siempre es el doble. El único país en el mundo que tiene la mitad del aporte patronal que de los trabajadores es Uruguay. El resto, claro, de los países que nos ponen como ejemplo. Esos datos sí. No se han difundido mucho, ¿no? De que se ponga el doble el trabajador que el patrón. Es realmente... Y eso fue a partir de 2007. Y claro. Cosas escandalosas, como que la enseñanza pública, todos los organismos, la universidad, toda la enseñanza pública, paga aporte patronal al BPS y paga más que los patrones, paga un 12,5 y la enseñanza privada está exonerada. Claro. ¿Verdad? Está exonerada las empresas, porque me sale empresa también, pero bueno. Lo de asistencia médica, o sea, Adolfo Bertoni, que es de Fraivento, decía que él sabe en su departamento que los más ricos de Fraivento son los empresarios médicos, porque tienen exoneración total del aporte patronal. Claro. Y son empresarios como cualquier otro. Lo peor es que además, cuando dan este tipo de regalías, porque no son otra cosa, se dice que es porque eso genera más puestos de trabajo, mantiene a los que invierten y se juegan para crear fuentes de trabajo, pero es demasiado burdo ya, ¿no? Son muchos años, vos decías 2007, desde aquella época se están planteando las cosas así. Exacto, nosotros lo que decimos en nuestro proyecto, porque... consideramos de que los gobiernos tienen derecho a hacer la política que quieran. Estamos de acuerdo, perfecto. Pero si quieren exonerar, primero que nosotros pedimos revisar absolutamente todas las exoneraciones, todas, porque hay algunas que capaz que sí corresponden, ¿verdad? Sí. Ahora, empresas como las papeleras que pronosticaban, no sé, tener empleados, miles de trabajadores, y hoy hay una de esas que tiene solo 200 trabajadores y está exonerada. Bueno, señores, ¿Vamos a quitarla? ¿Hasta cuándo son las exoneraciones? ¿Son eternas las exoneraciones? Claro. Pensar que ahora en plena pandemia hay colectivos que no tienen trabajo, que no tienen ingresos, están rogando, ruegan que el Estado les saque un poco las obligaciones que tienen, y vieron cómo son. Son medidas muy cortitas, por 2-3 meses, por, o sea, no es que exoneren a, no sé, a los teatros, a esto, a lo otro, de por vida. No, bueno, 2-3 meses, no paguen esto, no paguen lo otro. Pero las grandes empresas, las multinacionales, hace años que están exoneradas, sin justificación. Y nosotros seguimos más adelante, decimos, bueno, si realmente después de un estudio pormenorizado, que pongan todo sobre la mesa, consideran que deben ser exoneradas, y bueno, que los saquen de rentas generales, y no de la seguridad social. Porque, mirá, Ángela, a nosotros nos indigna mucho ver todo esto, y nos causa mucha impotencia. Porque solamente cobrando 2 grandes impuestos a la ganancia, 2 grandes, que es el IRAE y el impuesto al patrimonio, con esos 2 grandes impuestos que se les sacara el subsidio que tienen, no solamente cubren absolutamente la asistencia financiera que tiene el BPS, que hoy son 610 millones, sino que daría para aumentar las prestaciones que cobra la gente, que hoy son insuficientes, porque esos 2 impuestos significan 1.400 millones de dólares y el BPS tiene una asistencia financiera de 610 millones de dólares. Entonces, claro, pongamos todo sobre la mesa, ¿verdad? Pongamos todo, vamos a analizar los componentes de la seguridad social, bueno, pongamos sobre la mesa. Sin embargo, lo que sale de la comisión de expertos, ninguno de ellos toca el capital, ninguno. Hace pocos días tuvieron también una reunión, obviamente, con los representantes empresariales y la delegada de los empresarios, Elvira Domínguez, dentro de la comisión de expertos, y ellos mismos dijeron que no hay condiciones para tocar, no dijeron el capital, por supuesto, para que se genere más gastos en la parte empresarial. O sea, indirectamente están hablando de eso. O sea, que ya pusieron nadie les dijo nada, pero eso ya ponen el freno, que no vengan a tocar acá, porque no se puede sacar ni un peso de acá. Y sí se puede sacar de los trabajadores, más claro. Aún. Sí. Entonces, y en esto que vos decías, esta reunión que se hizo, ¿no? Que estaba la Flor y Nata, estaban todos ahí, las cámaras empresariales, estaban todos. Incluso participó, según ellos mismos informan, ¿no? Participó Gustavo Viñales, que es un contador público, egresado de la universidad, que trabaja en el CIMBE, este organismo, ¿no?, del Centro de Investigaciones Económicas, al que introdujo en esta comisión para que disertara, en esta reunión donde había tanto empresario de todos los rubros, lo introdujo Fernando Filgueira, que es un hombre que está allí por la oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas. Si yo no recuerdo mal, él participó incluso en un gobierno hace pocos años, ¿no?, en la parte de educación. Y ahí plantean un seguro económico universal en la vejez. ¿Qué es esto? Díganme, con un sistema de seguridad social como el que tenemos nosotros. Sí, sí, es una regresión. Todas las soluciones que plantean son dirigidas como a eso que hablábamos al principio, a un pilar cero, como una renta, digamos, básica, hablando mal y pronto para que la gente por lo menos sobreviva y no se muera de hambre, porque más de eso no le va a dar, y no considerar la seguridad social como lo que es, claro, como lo que tiene que ser. Están arrasando, Ángeles, con los principios de la seguridad social. Es un modelo totalmente inhumano. Yo, en algunas reuniones que hemos tenido en Zoom y algunas presenciales con muy poquita gente, pero muy buenas, yo estoy introduciendo lo que realmente siento, que es de una violencia. Lo que se está generando en esta comisión de expertos es violento. No saldrán con palos ni con balas, ¿no? Pero es violento contra los derechos de la gente, porque además tienen todo el poder de los medios de comunicación, todas las herramientas posibles para tratar de convencer a la gente. Están tratando, Saldaña diciendo, convenciendo a la gente, y aparte lo dijo así, hay que tratar de lograr consensos y de convencer a la población. Quiere convencer a la población, que poco menos tiene que besarle los pies al sistema, porque según él, lo que nosotros aportamos durante toda nuestra vida es mucho menos de lo que cobramos. O sea, le está diciendo a la gente que cobra una jubilación mínima, le está diciendo que está cobrando de más. Sí, y presentado, Marita, desde un comité que se llama de expertos y que consulta permanente a todos los organismos internacionales, recomendaciones de integrantes del BID, el Banco Mundial, la CAF, la OCDE, la OIT, como diciendo, estos son los que saben, ¿no? Los expertos más mundiales, digamos, y hablan los colombianos, y hablan los canadienses, hablan todos de qué hay que hacer con la seguridad social en Uruguay. Sí, sí, tal cual. Y los trabajadores, estamos acá abajo. Sí. Digo, a ver qué quieren los señores. Exactamente. Y el tema es que están, por eso yo lo considero violento, porque es un atropello con palabras cultas detrás de una fachada de expertos, y que te diría que muchos de los que están ahí no son expertos en seguridad social, nosotros lo sabemos, y muchos de ellos tienen algún prontuario bastante importante respecto a estafar al Estado, ¿verdad? Porque acá en Uruguay viste que nos conocemos todos. Sí, o sea, claro, que son asesores de empresas, de cómo evadir las obligaciones para el Estado. O sea, nos conocemos todos. Y están ahí adentro discutiendo la seguridad social de la gente. Una Ahora, cosa que mientras quería... tanto, las AFAP tranquilitas, ¿no? Porque también vos lees lo que en la propia, en el ámbito que se ha creado la comisión de expertos, todo es salvando a las AFAP. Un experto explica que hay que alinear los incentivos de las AFAP con la de los afiliados porque están desconectados. O sea, las mantenemos. Otro experto dice que hay que integrar sistemas y ponerle un tope a las comisiones de las AFAP, pero las dejamos. Siempre es con las AFAP adentro. Sí, sí, sí. La idea de fortalecer las AFAP, nosotros consideramos que van a querer achicar al BPS como bajando, hoy son 67.000 pesos el tope para ingresar obligatoriamente a una AFAP, y van a bajar ese tope para que para fortalecer las AFAP y achicar el BPS. Incluso, en esa línea de lo que vos estabas diciendo, Saldaña ha dicho que hay que como sacar el monopolio que tiene el BPS. A ver, la Constitución de la República, en su artículo 195, determina que el administrador de toda la seguridad social va a ser el BPS. No es un capricho, ni un monopolio, ni nada. O sea, por eso yo considero que esto es muy violento, es arrasar con la gente, es mentirle. También estuve leyendo un informe de la Caja de los Bancarios, que también mienten descaradamente sobre la caja bancaria, pero descaradamente mienten, y bueno, tratan de hacer sentir a la población y ponernos unos contra otros, trabajadores unos contra otros, abuelos contra nietos, porque salen a decir de que por la carga que tienen los trabajadores jóvenes. Y yo pregunto a la audiencia, ¿en qué hogar no hay un jubilado, un abuelo, que está sosteniendo a sus hijos, a sus nietos de alguna manera? ¿En qué hogar de este país con su jubilación? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es algo muy perverso. Por suerte, nosotros estamos lento pero seguro, bueno, con la proclamación... En eso queríamos entrar en por el lado de la defensa de la seguridad social, ¿cómo vamos? Pero me falta un segundo preguntarte si es que Ernesto Murro, que integra la comisión de expertos, ha entrado en otra etapa, porque he visto que lo han anunciado en debates, en Argentina incluso. Sí, he visto eso. En debates nosotros... no, en debates no, hablando él. Hablando él, exactamente. Nosotros anunciar, por ejemplo, que tiene conexión una cosa con la otra. Adolfo Bertoni le mandó un tuit, porque lo conoce de años, a Rodolfo Saldain, para ofrecerle un debate, ¿verdad? Y él directamente fue bastante educado, pero igual no deja de ser grosero, como que poco menos le dijo que él no se reúne con los Adolfo Bertoni, se reúne con los expertos, ¿no? Claro. Y declinó. Por otro lado, nosotros, digamos, tenemos algunas incertezas respecto a Murro, ¿no? Murro, defensor de, o sea, en contra de las AFAP durante toda su vida, que fue así como fue que llegó a donde llegó, porque era su defensa a ultranza. Y bueno, nos llama la atención ahora, porque hemos escuchado algunos, hemos intervenido, hemos sabido de algunas intervenciones que ha tenido por estos temas. Bueno, no está ni él ni otros integrantes que integran la comisión de expertos. Nos llama la atención que nos salga a denunciar, como nosotros lo estamos haciendo, que no estamos adentro del comité, pero sabemos de que se viene con lo que salen para afuera, o sea, con los documentos y las declaraciones que salen. Nosotros ya sabemos para dónde van, no se precisa. Y nos llama la atención que los que están integrando el comisión, como Murro, la comisión de expertos, no salgan fuertemente a denunciar y alertar a la población sobre estos temas. Realmente nos llama la atención. No sé, nos tiene bastante desconcertados ese tema. Por supuesto que nosotros no nos frenamos por ese tema, ¿no? Nosotros estamos yendo, inclusive nos han llamado de diferentes colectivos de base del Frente Amplio a conocer desde nosotros, digamos, todos estos temas. Y todos esos colectivos nos han declarado que no sabían estas cosas de parte de la dirigencia principal del Frente Amplio, ¿verdad? Qué fuerte. Se supone que son los primeros que tendrían que llamar a los trabajadores. Exactamente. Bueno, Marita, ¿qué hay que hacer ahora? ¿En qué hay que meter más fuerza? Y bueno, nosotros ya lanzamos el 18 de mayo el Movimiento Nacional en defensa de la seguridad social. Hay varias comisiones barriales que están trabajando muy fuerte a pesar de la pandemia, a pesar de estas condiciones. La verdad que el otro día me emocionó mucho unos compañeros de Sayago, que son todos veteranos, con el frío que hacía el fin de semana pasado, hicieron unas pintadas, pero espectaculares realmente. Ayer también me mandaron de una comisión que la verdad que no sabíamos que se había formado en Palermo, barrio Palermo y Sur. También unos pasacalles que hicieron impresionantes. Y la verdad que está bueno hablar de esto al final, porque es bastante triste y preocupante lo que nosotros hablamos, pero hay que mostrar la parte de esperanza, ¿verdad? La gente se está reuniendo, se están haciendo comisiones, con todas las dificultades, porque mirá que a veces tenemos dificultades de que mucha gente, no solo que no tiene conectividad, sino que no sabe manejar las tecnologías. Sí, claro. Y a veces es difícil llegar a gente que está interesada en estos temas, pero no tiene cómo arrimarse, ¿verdad? Pero les digo a la audiencia, nosotros tenemos Zoom todos los días, con distintos colectivos. Tenemos algunas muy poquitas reuniones presenciales, como la que tuvimos el otro fin de semana en el Cerro, que se formó la comisión Cerro La Teja, muy cálida, una reunión, un día terrible, terrible, sin embargo, éramos muy poquitos, pero cada uno de los que estaban ahí representaban detrás a un colectivo, a los que se organizan después, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso nos da esperanza que esto se va extendiendo, la gente va difundiendo nuestras ideas. Estamos teniendo dificultades del momento para la organización en sí misma del movimiento, pero estamos trabajando en eso. Estamos seguros que cuando el movimiento tenga su propia página, sus canales y todo, vamos a poder llegar a más gente. Y bueno, por supuesto que la pandemia nos ha cortado, porque teníamos previsto ir a muchos lugares del interior, habíamos tenido previsto. Esos lugares están esperando que nosotros vayamos. Pero bueno, estamos tratando de compartir lo que tenemos, los volantes, boletines que hacen alguna, por ejemplo, la comisión de la Española, es impresionante también cómo trabaja. La Unión La Española, ahora se sumaron de Punta Rieles, que no pudieron, el otro día iban a hacer el lanzamiento de la comisión, no pudieron también por un caso de COVID, pero también se están reuniendo. Están también conectándose todos los balnearios de toda la zona de Canelones y otras zonas del Santoral. O sea que viene, digamos, lento pero seguro. O sea, estamos nosotros haciendo el trabajo por debajo, digamos, llegando a los barrios, a la gente, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, porque nos estamos comunicando con muchos sindicatos. El otro día tuvimos un Zoom y presencial con Federación ANCAP, muy bueno. El martes fueron compañeros, fueron dos compañeros de la comisión, estuvo muy, pero muy bueno, muy participativo. Es muy importante porque también los trabajadores de ANCAP van a estar afectados por el tema de las, digamos, de las bonificaciones, porque hay una parte de ellos que trabaja con tóxicos y con elementos que son perjudiciales para la salud, y hoy están bonificados, significa que pueden jubilarse antes de los 60 años, y eso está en cuestión en la comisión de expertos, como los docentes, como un montón de colectivos. Hay 50 clases de trabajadores que están bonificados y todos esos están en riesgo. Bueno, el otro día tuvimos también un Zoom con 19 docentes, 18 y 19 eran docentes de diferentes lugares de Montevideo y también del interior, y tuvimos la novedad, que tenemos que prepararnos para eso, que había una participante que era sordomuda. Ah, qué increíble. Entonces, ¿pero se puede hacer eso entonces? Bueno, la verdad que se junten 20 maestros o 20 del ramo que sea para que ustedes les expliquen. Sí, vecinos, lo que sea, se juntaron, nos pidieron el Zoom, se los dimos, fue muy interesante porque esa compañera, imagínense, a través de un Zoom, vieron cómo son todos los cuadritos, otra compañera le traducía, y un compañero nuestro que estaba en ATCS manejando el Zoom, le traducía con lenguaje de señas, pero también, como hay un chat en el Zoom, le escribía lo principal para que ella lo leyera. Y bueno, ahí vimos que tenemos que prepararnos para esas instancias, que la verdad que no estábamos preparados para eso. Pero digo, se puede, a pesar de las dificultades, se puede lograr, porque la verdad que fue increíble. Bueno, todo el mundo, la experiencia que nosotros tenemos desde enero que estamos haciendo esto, es que Zoom y reunión que tenemos, la gente se pliega a la defensa de la seguridad social, porque entiende que van a estar afectados, que estamos afectados todos, que es un atropello a los derechos de toda la población. Y bueno, todos se pliegan, no hay nadie que cuestione o que quede con dudas. Así que bueno, eso también es un llamado a toda la gente, que se junte, que se junte aunque sea por grupos de WhatsApp, que divulgue a sus familiares, a sus vecinos, a su grupo de amigos, yo que sé, en la peluquería, en donde sea, porque uno a uno se va sumando. Con referentes que haya en cada barrio, sí, los vamos a precisar para la reforma constitucional que seguramente vamos a tener que hacer en el 2024, y seguramente este año vamos a tener que hacer movilizaciones con toda la, con todas las cosas sanitarias, ¿no? Pero vamos a tener que hacer movilizaciones en la calle, sin duda. Espérate, sin duda. Marita, que hay mensajes, nos dice Hernán. Sí, hay varios que vamos a hacer una selección, algunos en audio, porque bueno, algunos grabaron varios audios y por una razón de tiempo. Inocencio, en este caso de su mensaje en texto, que dice: ese Murro es el mismo que cuando fue presidente del BPS le negó una pensión a una mujer de 111 años porque vivía con el hijo, deja esa pregunta planteada. Uno de los mensajes, a ver, que manda Mari de La Blanqueada, que mandó varios. Murro no sale a renunciar porque cuando él estaba en la caja, él no hacía nada para sacar el IRPF y el IA. Por eso ahora no está con ustedes, compañera. Por eso es, Murro tiene mucha culpa del IRPF y la SAFA. Se los digo bien, tiene mucha culpa. Cuando yo me estaba por jubilar, estaba él en el BPS y decía del IA y del IRPF, pero no hizo nada tampoco. Así que por eso no está con ustedes. Y hay otro, de otro audio, que ya vamos a ir, de Freddy de Lesica, que primero manda un mensaje sobre otros, sobre un tema más general, digamos, y del capitalismo y el socialismo, pero después alude a estos temas que veníamos conversando con Marita también. Lo otro que quiero agregar, que para mí los inducidos de las jubilaciones es clarísimo. Tú trabajas 1.000 pesos y cuando te jubilas debes recibir 1.000 pesos, correlativo a la inflación del momento siempre. ¿Por qué? Porque atrás tuyo viene el otro trabajador que produce su aporte. Hay más de 7.000 millones de seres humanos en la Tierra que lo pueden hacer perfectamente. El capitalismo lo sabe y el trabajador lo sabe. Todos debemos ponerlos en pila de juego, de hacer lo que debemos hacer. En cuanto a cómo se estipula eso, es sencillo. Se lleva a cabo un plan entre los trabajadores, se reúne una cooperación integral administrativa, se le pone al poder del gobierno. Queremos hacer la misma participación que toda su gente. Así que si hay acuerdo, sale algo. Si no hay acuerdo, entonces se seguirá estudiando hasta terminar. Por lo tanto, la seguridad social debe continuar como tal fue, en forma solidaria. Y terminar con la zafada de una vez por todas. Porque tiene que ser el 100%. Es un aporte que se gana el trabajador como trabajador y nada más que para el trabajador. A través del otro trabajador. Bueno, esa era la opinión de Freddy de Lesica. Están enchufados. Dice Nelson también, sentido y esclarecedor lo de la compañera Marita de ATCS. Sería bueno que ella u otros compañeros de ATCS o de la coordinadora que estuvieran al aire en la radio, dice Nelson. Bueno, con frecuencia, la idea es que con frecuencia están saliendo en distintos espacios. Dice gente de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas como Pepe Borges, dice Nelson de la Gomar. Por ahí los mensajes. Por ahí vamos dejando entonces por hoy, Marita, ¿te parece? Perdón, uno último de Lauro, que dice, felicito al movimiento por el trabajo que vienen haciendo en pos de los trabajadores y los jubilados, pero creo que cuando se dice todos los partidos políticos están en el comité de expertos, debería decirse todos los partidos políticos con representación parlamentaria, porque sabemos bien que la Unidad Popular tiene otros criterios frente al tema. Claro. Bueno. Sí. Exactamente, si corrijo eso, nosotros siempre lo explicamos eso porque cuando fue, digamos, las elecciones, cuando la campaña electoral, nosotros siempre decimos que todos, sin excepción, excepto Abella, que era de la Unidad Popular, tenía estaba más cerca de nosotros, los trabajadores de la Seguridad Social, y todo el resto de los candidatos estaban por esta reforma, ¿verdad? Aunque no decían exactamente de qué se trataba. Y agradezco a todos los oyentes los mensajes, y bueno, sí, tenemos en cuenta muchas de las cosas que están diciendo. Muchas gracias a todos y a ustedes, sin duda, como siempre. Un abrazo, Marita. Un abrazo y seguimos, las órdenes. Seguimos compartiendo, ¿eh? Hasta muchas la próxima. Gracias, que pasen bien. Chao, chao. Gracias, chao, chao.